Cassandra lo que hay en mis escritos. Esa leyenda de una gata. Sí, Cassandra, una gata parecida a ti. Pero no te preocupes, querida mía. Tú eres más diabólica. Eres la perfección del mal. Tú eres más siniestra que Cora. Así se llamaba esta gata, que exhalaba hasta el último hálito de vida de los niños. Por atención, Cassandra, al relato de ser maléfica. Siempre había vivido sola en un pueblo cercano a Tequila, Jalisco. Era desconfiada, huraña, extraña, misteriosa. Solo vivía para su gata Cora, su compañera inseparable. Todos veían a la anciana como algo sobrenatural, al igual que a su animal. De pronto algo extraño comenzó a suceder. El cementerio se fue ocupando de pequeños niños que habían muerto por causas inexplicables y extrañas. A la medianoche dejaban de respirar, sus ojos se desorbitaban, su tez palidecía. Su cuerpo se encogía hasta perder la mitad de su volumen. ¿Qué estará pasando, comadre? No lo sé. Nadie del pueblo se explica las muertes de tanto chamaco. ¿Será cosa del demonio, Rosita? Ay, comadre Ofelia, no diga eso. Las muertes sucedían una tras otra. Y en cada funeral hacían su aparición la recelosa Ramona y su gata Cora, que se limitaban a observar de lejos e irse al final de los cortejos fúnebres. ¡Ay, comadre! Dicen que la Ramona y su gata se aparecen en cada entierro. ¿No le parece raro? Pues sí, doña Ofelia. Pero, pobre viejita. Va al panteón porque siente como suyos a los niños. Ya ve que vive sola. Puede ser, pero yo pienso que... Usted no piense mal, comadre. Esa anciana no le hace daño a nadie. Mejor váyase a su casa a cuidar al Rafa. No vaya a ser la de malas. Por la noche, la siniestra gata merodeaba los alrededores del jacal de doña Ofelia. Un extraño ruido a la medianoche hizo despertar a la señora. Alcanzó a ver en las penumbras de la oscuridad la silueta de Cora, justo encima de su pequeño hijo, con los ojos fijos en los del bebé. El niño estaba con la boca abierta, al igual que la gata, que así succionaba una especie de humo blanco. La mujer no supo qué hacer. Aterrada, de su boca no salía un solo grito. Apenas tuvo fuerzas para aventar sobre la gata una olla. Cora desapareció. Al regresar donde su hijo Rafael, solo encontró un despojo, sin nada, sin aliento, chupado como cáscara marchita. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ayúdame, Dios mío! ¡Devuélveme a mi hijo! ¡Rafa! ¡Rafa! ¡Hijo mío! ¡Abre los ojos, Rafa! ¡Rafa, muévete por el amor de Dios! ¡Jesús! ¡Esa gata maldita mató a mi bebé! Desde ese día, Ofelia enloqueció. fuera de este mundo se dedicó a mendigar por las calles. Las muertes seguían. Cansados, los pobladores se armaron de valor. Provistos de teas, se dirigieron al jacalón de Ramona. ¡Sal, vieja maldita! ¡Sal, bruja hija de Satanás! ¡Sal, o quemamos tu casa! ¡Maldita! ¡Tú y te lo valía cagata son los culpables de las muertes de nuestros pobres hijos! ¡Sal de ahí, desgraciada! ¡Te vamos a matar! En el interior, el silencio y la oscuridad eran absolutos. Alumbraron los fetiches que servían para las brujerías de Ramona. En su catre estaba la mujer, sin vida. Había muerto de la misma manera que los niños. De Cora, la gata asesina, no se encontró rastro alguno. Prendieron fuego a la choza que fue consumida por las llamas junto con Ramona. A la medianoche, desde entonces, se escuchan en todo el pueblo los llantos de los niños, acompañados del tétrico maullido de Cora.